la mayoría de las letras está escrita por la zona, digo, para aquel que por ahí, viste, le busca, no tiene, no le siento cemento, le siento viaje. Ajá. Al disco. ¿Hay algo, hay mucho escrito por la zona, digamos, mucho, o no? O nostálgico encerrado en el cemento. Sí, igual yo lo de nostálgico no lo pondría, digamos. Ah, mirá, o sea, ese no. No me considero nostálgico, viste, de vivir, de elegir, porque yo elijo vivir en el cemento, digamos, en la ciudad, por una cuestión profesional, de roce musical, de estar en contacto con músicos, con gente, con amigos. Hace, ya tengo casi 21 años vividos en Buenos Aires. Tengo este año empecé a tener más años vivo en Buenos Aires que acá en Viedma. Mira, ¿qué pasa con eso? No, es un balance, sí. No, por eso te digo, no soy nostálgico, y aparte porque estoy permanentemente en contacto con el pueblo, con la familia, con los amigos, y vengo y todo eso. O sea, no tengo esa cosa que por ahí uno sí tiene al principio. Los primeros años que uno se va a Buenos Aires siente mucho más el frontón del cemento, el estar lejos de sus cosas. Que igualmente a mí me gusta estar en Capital, lo disfruto. Es una ciudad hostil, pero lo disfruto. Y estas letras las escribí viendo ahí entre La Plata y Buenos Aires. Pero más que nada, o sea, mi condición de patagónico y, por decirlo de alguna manera, las imágenes de amplitud que tienen las letras y qué sé yo, obviamente que eso está en lo que uno lleva, ¿no? Y después, yo lo que estuve haciendo es, como hablamos antes, o sea, estuve haciéndome muchas preguntas para escribir muchas de las letras de este disco, o sea, como siempre, ¿no? O sea, Noé creo que lo definió bien, como esto de hablar de la condición humana y de sus vulnerabilidades y sus virtudes. Y yo creo que yo me siento a escribir, porque yo cuando compongo las canciones siempre me pongo a laburar, o sea, si bien uno puede rescatar ideas en lo cotidiano en algún momento, pero yo más que nada siempre soy un tipo que laburo, o sea, me pongo a componer. Este disco lo compuse aproximadamente en 2 meses las canciones, y fueron 2 meses de estar todos los días componiendo, escribiendo, y para llegar a las letras y a los resúmenes, por ahí hay 4 o 5 hojas escritas de montones de cosas. Sigo escribiendo a mano, o sea, no me he acostumbrado a usar la compu, que es más sencillo porque ahí vos vas directamente editando en el momento, ¿no? Vos, los poetas que escriben en computadora van borrando ya lo que no quieren, lo vas sacando. A pero mano uno de palabra, tachando, está buenísimo. Claro, uno escribiendo así a mano, como que también lo ves, y la cuestión de ver la palabra, de cómo de tu caligrafía tiene otra, por lo menos a mí me resulta. Yo soy el compositor de birome, papel y guitarra. Y muchas veces estar escribiendo y agarrar la guitarra y buscar y vas encontrando la música entre la letra, entre la música. Pero sí, son, o sea, las canciones están escritas entre La Plata y Buenos Aires, donde estuve viviendo los últimos 2 años, que tienen que ver con eso. Pero sí, vos escuchás y decís, este tipo escribe, ¿de dónde escribe? O sea, ¿no? ¿De dónde está su enraizamiento poético, digamos, ¿no? Y obviamente que mi huella digital es sureña y patagónica, eso sin ninguna duda. Y quería agregar también con esto, que a mí me gusta mucho vivir en Buenos Aires, que lo disfruto. Que obviamente uno extraña y añora el río, y a veces también te levantás algunos días y decís, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, me están vendiendo un buzón grande como todo Buenos Aires, ¿no? O sea, y sobre todo cuando uno también va teniendo más edad y, como decía un amigo, la vida es larga y en otras cosas es muy corta, como también para no disfrutar de la naturaleza, ¿no? Si yo tengo una fuerte contradicción en mi vida, justamente es que me encanta la naturaleza, o sea, no le tengo miedo al bosque, ni a la sabana, ni al mar, ni a la cordillera, o al monte, o a la estepa patagónica. Puedo vivir tranquilamente y me podría proteger o alimentarme tranquilamente, salvajemente, pero mi profesión de músico de alguna manera me obliga y me retiene en ciudades como Buenos Aires, que es, por lo menos para la Argentina, sigue siendo la ciudad centro de montones de cosas, punto neurálgico. Lo ideal es poder estar entre Buenos Aires y el lugar de uno y poder estar con un poco de movilidad, que es algo que yo siempre lo voy tratando de ampliar. Por eso, bueno, hacer una gira por la provincia, como siempre voy ampliando. Y en algún momento, o sea, si vos me decís cuál es mi ideal, y vivir en un terrenito chiquitito en la costa del Río Negro, con mi casita, con la canoa atada ahí al puente, y cada 15 días agarrar el colectivo con la empresa, con mi banda, subir a los músicos, hacer una gira por algunos lugares de la Argentina, volver a Viedma, volver a estar acá, seguir en contacto con la familia, después volver a salir, después tomarse un avión y hacer un España y así. O sea, si me decís el ideal, sería eso. Claro. Creo que voy a buscar eso. De poder vivir bastante tiempo por acá y poder seguir desarrollando mi trabajo en toda la Argentina, sobre todo en la Argentina y lugares cercanos. Pero realmente lo que más me gusta es poder cada vez de a poquito ir acercándome a lugares de la Argentina con la música. Y hablando de estas preguntas, ¿no?, que vos te haces en la poesía, digamos, la música acompaña de qué manera, ¿no? Imaginando esos lugares de los que vos estás hablando, tanto de la persona, lo espiritual, como lugares, ¿no?, como el nuestro, la Patagonia. Claro. ¿Cómo lo...? Sí, y la música, sí, la música es una construcción de los sonidos que uno va teniendo también, ¿no? De lo que a lo que uno suena. Uno tiene que encontrar su sonido, digamos, ¿no? Cuando uno está más cerca de su sonido, o sea, es como que uno, como que si uno se afinara a sí mismo. Uh-huh. Y cuando vos estás afinado con tu sonido, obviamente que vas a vibrar, ¿no?, con mucho más finito, y todo lo que hagas, sea esta canción que estamos escuchando, sí, se parece que es como una construcción maquinosa. Uh-huh. O sí, Caracoles y Planetas, que escuchábamos antes, con la guitarrita y un tambor y nada más, que parece que estamos en la playa. Sí. Uno, cuando se afina con uno mismo, puede hacer cualquier tipo de música y siempre suena a lo mismo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que en mi caso, lo que donde yo me afino es justamente en la poesía. Así, ahí es donde vos agarrás una letra de Tocaban Rock o de La Esponjosa, o de las canciones mías de la Peña Pop, o las de Cielodoscopio, las juntás, las lees y decís, esto está escrito por la misma persona. Este tipo está hace años buscando, está tratando de encontrar uno, está todo el tiempo buscando, preguntándose cosas, diciendo, o sea, es la misma persona. Después puede sonar Peces Parece, puede sonar A la Playa, puede sonar Amor Así, puede vestirse de colores y cantar La Cereza. ¿No? Claro, porque a mí me pasó, te pregunto esto porque sí, a mí me pasó, después de lo que nosotros, digamos, escuchamos, uno se engancha por distintos lugares, ¿viste? Eso es lo que tiene el arte, que uno queda abierto y, como decís vos, y dicen muchos artistas, desde todos, ¿o no? Mm, claro, sí. Entonces, bueno, a mí uno me pasó, hace las cosas para compartirlas, y a partir de que salen de tu casa y se van en un disco. A mí, por lo menos, me hizo viajar la música, los sonidos, la riqueza que tiene de... No, es como un viaje, realmente. Hay un par de canciones que son un viaje. Bueno, si los dos copios, es un viaje. Es un viaje, es impresionante. Un viaje. Entonces, sí, bueno, sí, me parece muy muy interesante, ¿no? Todos los sonidos que ofrece este cielodoscopio. Y bueno, por ahí me enganchó, por ahí, ¿no? Todavía no, creo que no llegué a las letras. A las letras, claro, te enganchó la música. Algunos sí, está bueno. Algunos sí, me enganchó la letra. Y en otros me gusta igual las letras, ¿eh? Claro. Pero está enganchado con el audio y con lo que está sucediendo musicalmente. No, capaz bueno, que me conecta también con el lugar donde vivo, por ejemplo. Claro, vos decís que como que los sonidos te representan. Exactamente. Sí, a uno lo puede representar los sonidos, se lo puede representar un estribillo, lo puede representar una frase. Claro. Viste, a veces uno se despierta cantando una canción un día y decís, ah, me está claro, porque el tipo estaba diciendo... No sé, a mí pasa con Spinetta muchas veces, que te despertás con algún estribillo, con una cosa, decís, claro, esos pedacitos de poesía que uno los deja pasar a veces y en un momento decís, ah, es eso, tú, es el lugar. Te cae la bueno, ficha y decís, bueno. No, lo bueno también de los discos, de poder reescucharlos siempre, ¿no? Sí. Sí, hablando claro, del flaco Spinetta, y uno tiene la posibilidad infinita y decide de volver a escucharlo con posibilidad de descubrir algo nuevo. Claro, porque sería está como bueno, que nunca un mismo hombre escucha el mismo disco de Spinetta. Exactamente. Parafraseando a... Che, bueno, compromiso, la semana que viene, que vamos a estar cerquita del 20. Dale. ¿Eh? Sí, de una. Y lo mejor para esta primera gracias, parte sí, de la gira la patagónica. Gracias, Rosana, Walter. Gracias a la gente de la radio, gracias a la audiencia, como siempre. Y bueno, acá estamos haciendo el esfuerzo de nuevamente de compartir nuestra música en la comunidad.